Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Prekidamo program zbog vanrednih vijesti. Čim pogledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Da će li se tope kukala na matina euro? Koga ćemo slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, koje, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, šupu civilizacije, ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, u šupu civilizacije, ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncian ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será

ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos ni lacayos. ¡Jaque al rey! Ni reyes ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos ni lacayos. En lucha viven, resisten, no tienen dueños, se entienden de amor. Pasos pequeños abriendo la luz, fuera ese miedo, organízate tú. Golpe de voz. Pues yo creo que lo merecía hoy, ante un nuevo confinamiento, ante el toque de queda que nos han implantado. Hoy quiero poner buena música para animaros todos, y que lo pasemos bien estas dos horas, este lunes que empieza la semana después de un fin de semana donde ha habido muchos cambios. Pues nada, que decir, que hemos hecho una sesión de música medio ska, punk rock, y bueno, seguimos con más temas. Pero bueno, antes decir que alguna novedad va a caer hoy también, no vamos a solo hacer una sesión musical. Decir que han sonado bandas como Descarrila, sonó también Los de Marras, Escape, y muchas más bandas. Pues nada, lo dicho, no os hablo más. Esto es Juan, Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y seguimos con buena música aquí en W Radio. Jodine. tengan delante. Tú y yo, una batalla constante. Quiero decirte antes de que algo salga mal, que me encantó conocerte. Pienso en escaparme de aquí y tengo en mente un plan. Las oficinas ya no son para mí. La cafeína no me sabe igual. Tengo el don de sobrevivir, la fuerza del huracán y una canción que siempre habló de ti. Ya ves que no hay quien me aguante. Corren malos tiempos para el rock and roll y dicen que la cosa irá peor. No hay mucho dinero, pero tú y yo podemos ser gigantes. Queremos algo que no entienden los demás, aunque lo tengan delante. Tú y yo, una batalla constante. Quiero decirte antes de que algo salga mal, que me encantó conocerte. Mucho dinero, pero tú y yo podemos ser gigantes. Queremos algo que no entienden los demás, aunque lo tengan delante. Tú y yo, una batalla constante. Quiero decirte antes de que algo salga mal, que me encantó conocerte. Tengo que escaparme de aquí, tengo que escaparme de aquí, tengo que escaparme de aquí. Tengo que escaparme de aquí, tengo que escaparme de aquí, tengo que escaparme de aquí. Pues Playa Cuberris nos dejaba este tema Gigantes, que con el motivo y la situación que estamos viviendo, pues viene al pelo y quisieron hacer un homenaje a toda su gente. Continuamos, vamos a recordar a la banda De Niro y con su canción Soy Música, que pertenece a su segundo disco de Héroes y Gobernantes, que se publicó en 2013, pues este pequeño homenaje a De Niro con Soy Música. ¿Me recuerdas a ese niño de 14 años con un montón de ideas y un vinilo de los Rolling bajo el brazo diciendo este? Este va a ser mi trabajo. Este va a ser mi trabajo. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas aquel chaval de 18, de Converse gastadas y tejanos rotos, que apareció en tu despacho algo más sabio y mucho más loco? ¡Ey! ¿Qué pasa? Con una maqueta grabada en cassette y un mundo de ilusión en los ojos. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas aquel tipo que viste tocando en el metro? Vendiendo el CD a 6 euros. Pasaste de largo sin mirarme. Y yo te llamé por tu nombre y lo acompañé de un adjetivo nada discreto. ¿Me recuerdas? ¡Gilipollas! ¿Recuerdas aquella entrega de premios aquel año del extraño? ¿Recuerdas cuando me llamaste, tú, el de la cresta? ¡Pues cómete esta! Solo tengo para ti un dedo. Y no es el meñique, ni pulgar, índice o anular. Para ti es el del medio, para que recuerdes. ¿Recuerdas ahora? ¡Recuerda! ¡Quiero que te acuerdes! Por todos los discos que has llevado al cementerio. Por todas las canciones que has dejado en los cajones de tu criterio personal. Por todo lo que has hecho mal. Quiero que recuerdes, recuerda esto. Eres instinto animal, eres la fiera racional, eres instinto, yo soy igual. Pues tuve la oportunidad de tenerlos en uno de los aniversarios que celebramos del programa y la verdad que fue un placer verlos en directo en la Taberna Belfast de Santa María del Páramo, donde dieron un concierto de lujo para unas 40 o 50 personas y la verdad que fue de lujo ese concierto de Niro. Y continuamos con otro proyecto que nos hacían llegar hace un tiempo, La Vida, una banda que la verdad me sorprendió, pero como conozco a dos de los componentes, sabía que iban por ese palo. Pues nada, os dejo con Funambulista de la banda La Vida. ¡Esta banda me da la puta vida! Respírate. Pues aquí teníamos a La Vida y ahora vamos con una banda que también han pasado por León. Hay que decir que hemos tenido oportunidad de ver buenas bandas y seguiremos viendo, aunque ahora de momento no haya concierto. En el Gran Café venían la banda Kitai y nos dejaron temas como este. El peso de todo el progreso, arrancándonos la piel a tiras para conseguir un beso, mientras vigila por detrás la calavera y el pie no desacelera, pero el corazón soporta el peso. ¿Qué será de la nueva era? ¿Quién tolera cómo se supera al caminar por un suelo tan inseguro? Abre los ojos o pegamos contra un muro, llénate de luz para ver el futuro. Pule de dos rombos, parto la jugada con combo, dando un ritmo criminal y lo rompo, lo suyo de tongo. Unamos como guerra en el Congo, sube la guitarra y métele al bombo. Mira cómo se abre bajo tus pies ese pedazo de cielo que ves. Ya no nos queda nada que perder, que perder, que perder, que perder. Somos la única ley universal, tu columna vertebral, los condenados. Danos una hora para la magia, por nosotros, por el círculo del arte, por aquellos que denuncian todos nuestros sueños, por aquellos que se ríen de lo más sincero. Tú que solo sabes elegir y estar despierto, tú que solo sabes conformarte con el cielo. El motivo que nos lleva a gritar sin miedo es el mismo que nos acorrala como a perros. Están atados de pies y manos, se siguen riendo pero están acojonados. Es para ellos, esto es para ellos, el único escudo de todos mis pensamientos. Mira cómo se abre bajo tus pies ese pedazo de cielo que ves. Ya no nos queda nada que perder, que perder, que perder, que perder. Somos la única ley universal, tu columna vertebral, los condenados contra la oscuridad. Levanta vuelo o vas a comerte el puto suelo. Porque solo sabes elegir estar despierto. Seguimos en la rebelión hasta que estemos muertos. Porque solo sabes conformarte con el cielo. Levanta vuelo, que este mundo no es de caramelo. Porque solo sabes, porque solo sabes, porque solo sabes conformarte con el cielo. Somos la única ley universal, tu columna vertebral, los condenados a despertar. We'll be right back. otro día en el confín de mi interior. No soy el mismo que un día fui, un mero espectador. Viejos muros caerán al fin, espero yo. Pero es tan duro descubrir que el mundo me ha dejado. Déjame. 51 grados es lo que acabamos de escuchar con ese tema Déjame, que estaba incluido en su trabajo Destino, que se publicó en el 2017 con Entre Botones. Y continuamos con otra banda que también formaron parte de varios conciertos aquí en León en el 2019 y que seguramente alguna vez volverán a caer. Os hablo de Dinero y venían a publicar canciones como esta, Duelo de Titanes. Los ojos en los sombra de mi realidad, escupo a la pared. Y así comenzamos el duelo, una batalla de titanes en la oscuridad. Un trago de vanidad, ya no me calmará la sed. Ayúdame a despertar y devolverme al sitio. No pido más de lo que soy. No quiero más de lo que tú me das. No pido más de lo que soy. No quiero más. O tú, o yo, o los dos. O tú, o yo, o los dos. Pues aquí teníamos a Dinero con esa colaboración del Drogas en Duelo de Titanes. Y continuamos esto, vamos ahora con una novedad que nos ha llegado esta semana. No sueñan fantasmas, es el lanzamiento del CD y DVD de Whisky Caravan, que es en directo, se publicaba el día 23 de octubre y como no, lo tenemos que presentar aquí en Golpe de Voz. Todo lo que no pudo ser, si queda algo puro en este. esa que se empezaron a desvanecer en el invierno de nunca jamás, y a mi lugar al que pertenecer. Dime, ¿por qué aún sigues en mi cabeza? Dime, si acaso nunca te irás. Dime, ¿por qué aún revuelves mi cabeza? Detrás de todo lo que no pudo ser, si queda algo puro en este lugar o de sangrar. Fuimos estatuas de sal que se empezaron a desvanecer en el invierno de nunca jamás, también lugar al que pertenecer. Pues continuamos y nos vamos con la banda Versois, que en el 2017 publicaban el disco Redención y colaboraba Javi de la banda Nadie en este videoclip El Diván, tema incluido en este trabajo que os acabo de comentar. Pero me haciendo un cruel balance de lo bueno y lo malo que llevo dentro. De algunas lunas que incesantes no han dejado de alumbrar. Devuélveme las noches que no puedo dormir. Los bares han cerrado y hoy quien me soporta a mí. Las ruinas que sostienen nuestros cuerpos ya no me dejan seguir. Sabe de inviernos fríos, sabe de un cielo gris, sabe de versos que un día quise y no supe escribir. Sabe de madrugadas y de lluvias de abril, de corazones buscando besos para resistir. Sabe que me contagia, me engancho a su carril, pero no sabe, pero no sabe. De lágrimas que impiden derramar la misma mala suerte, de ojos que no dejan de buscar tu rostro entre la gente, de cuerpos que ardían en un sofá. ¿Cuál de los dos es el que miente? Derramé la sangre en el diván, me estoy volviendo loco. Me engañé y me quise conocer, pero me desconozco demasiado. Vuelvo en el cajón donde guardé mi redención. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Me he despertado con resaca, me siento cualquier cosa menos libre. Me visto en silencio, me voy sin despedirme, el techo me oprime. Alfileres en mi cabeza, robo una cerveza y tiro de Kleenex. Y con torpeza la gente desbarato tus planes. Y piso las calles nuevamente como Pablo Milanes. Las personas son boomeranes, pero aquellos años no volverán. Y en el fondo me jode el bombo clap, el pergamino, el modo Kerouac en el camino. El refugiado, el palestino, Europa se brinda y nos llena de vergüenza. Compa, están lloviendo bombas en Yemen y parece que a nadie le importa. Cerraron Treme y Netflix no me reconforta. Bailo si llueve, amor es trueque, viviendo en una peli de Michael Haneke. Tírame el break, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. La ley no es justa, reflejo del poder, solo quiero amanecer lejos de tu pantalla. Quieres el lujo, el barco, la chica, la playa, salir en los 40 y en televisión. Quieres el ticket, el pase a la fama. Yo de verdad, yo solo aspiro a tener clase como en Mastón. Mi nombre es la vida, mi querer herida. Me

contra un atentado, un producto audiovisual. Cualquier moda que se inventan sirve para idiotizar nuestras mentes preocupadas más por lo superficial que por cómo nos conducen a vivir sin preguntar. Sin preguntar. ¡Santo! Tus ideas sin dar tiempo a reaccionar. Confiaron demasiado en su pudrido guión, pero ya hemos despertado. ¡Este cuento se acabó! Con grandes reglas, la indignación abre caminos hacia la revolución. Con grandes reglas, la indignación abre caminos hacia la revolución. Tiburones del mercado, chupas sangre del poder, hijos de puta caducados. Tiburones del mercado, chupas sangre del poder, hijos de puta caducados. De este mundo tan enfermo. Pues aquí teníamos a Sujeto K con ese tema Tiburones, un single que sacaron después aparte de otros discos. Y bueno, la banda decidió tomar un parón largo. No sabemos si algún día volverán a los escenarios, pero sí que tuvimos la suerte de verlos también en León mogollón de veces. Y otra de las bandas que tuvimos suerte de verlos también en León es COP. Los catalanes venían a tanto a sala como a festivales a tocar temas como este, Desalojo son disturbios, los COP. Son disturbios. Son disturbios. estallado la violencia. En las calles resistencia, la respuesta organizada, la respuesta encapuchada. Pues aquí teníamos a los Cop, potente tema que pudimos ver, como bien decía antes, en directo aquí en León. Y seguimos con más bandas que han pasado por León. Parece que hoy lo he hecho a posta y he cogido mogollón de bandas que hemos tenido la suerte de que han venido a mostrar sus directos por aquí por la zona. Os hablo de Sop, la banda vasca que acaba de publicar su segundo trabajo, Alta Traición. Nos deja este último videoclip titulado El Alta Traición, que también da, como bien decía antes, nombre a su nuevo trabajo. Traición, alta traición, alta traición. Pues ahí teníamos a Sop y continuamos, nos vamos ahora con otra banda que tengo que decir que estos tuve la suerte de poderlos traer yo mismo a mi pueblo. Hace muchos años se celebraba los quintos, para quien no lo sepa, era cuando se cumplía 18 años, los jóvenes, chicos y chicas, se juntaban para celebrar la fiesta de los quintos y en mi pueblo se hacía la fiesta, un día de verano se hacía una fiesta donde incluíamos un festival de rock y una de las bandas que tocaron era Síndrome de Abstinencia y he querido poner un tema de ellos también aprovechando el momento de que ellos vuelven a los escenarios y nos dejan este nuevo tema que va a ser su nuevo trabajo dentro de muy poco donde va a estar incluido este tema, Miedo. Miedo, ahora llegó el momento. Cambiar de alma como llama caliente. Tu pasión es mi pasión, tu sufrimiento me hiere. Cuéntame quién te ama. Bueno, pues después de este clásico que acabamos de escuchar de Medina Zara, nos vamos con los asturianos Fede Ratas. Siguen grabando temas poco a poco, publicándolos y en este caso nos dejan El Rebaño, un tema nuevo de Fede Ratas y que poco a poco nos van sacando temas, como bien os comento, para completar un disco. La banda que tuvo un pequeño parón sigue en activo y bueno, nos dejan cosas como estas. Despertaremos en algún lugar donde las gaviotas vuelen libres sobre el mar, donde reine la paz y se pueda soñar, donde todas las especies estén en libertad. En tu propia pesadilla y así mantener a raya mis venenos y evitar el abismo por los pelos y me parto la camisa como dice Camarón y me siento mucho mejor como no me importa a nadie, solo me quedo en la calle y monto mi propia revolución de la estopa. Yo me aparto del sarmiento y de todos los narcos y así poder

se mueve y el ambiente se ha caldeado. Te piden que toques otra. Te piden que toques otra. ¿Cómo te vas a negar? ¿Cómo te vas a negar? La tocas con muchas ganas. La tocas con muchas ganas. Aunque la voz ya esté casca. Aunque la voz ya esté casca. Y luego cargas y a la vuelta siempre toca de parar en alguna gasolinera para cagarme a los sobar. Por fin llegamos a casa. La furgona es que es mortal. Huele a piel, huele a sudor. Y cuatro tíos pa' tirar. Y no sacamos dinero ni para cubrir los gastos. ¿Qué más da? No pasa nada. Pagasteis con los aplausos. Y aunque no es como pensaba, esto es lo que yo soñé. Aún así valió la pena, pues te he llegado a conocer. Y aunque no es como pensaba, y esto es lo que yo soñé, aún así valdrá la pena. Nos volvemos a ver otra de complicar las cosas cuando han ido bien y pueden ir mejor. Esa ilusión de revolver toda esa mierda que gira a tu alrededor. Desde esta puta habitación abro mi ventana, se ha escondido el sol. Ahora comprendo tus movidas y las caricias son pura ficción. Qué manera de complicar las cosas cuando han ido bien y pueden ir mejor. Esa ilusión de revolver toda esa mierda que gira a tu alrededor. Se puede llegar a ser cuando el amor no te deja ver. Es la hostia cuando asomo mi cabeza y vuelvo a ver tras esa pared. Esta noche te olvidaré, solo quiero pasarlo bien, que marco la adrenalina. No te cortes, puedes coger, pero no olvides que es mía. Esta noche te olvidaré. Solo quiero pasarlo bien, que marco la adrenalina. puedes coger, pero no olvides que este día. Esta noche me olvidaré, solo quiero pasarlo bien, que bajo la adrenalina, que la droga se pueda ver, no te cortes, puedes coger, pero no olvides que este día. Sale el sol otra vez, sale el sol otra vez, yo no quiero volverte a ver. Sale el sol otra vez, sale el sol otra vez, yo no quiero volverte a ver. Sale el sol otra vez, esta noche, sale el sol otra vez, yo no quiero volverte a ver. Pues después de unos cuantos clásicos que acabamos de escuchar, vamos a poner punto y final a este lunes. Noticia, como ya sabéis, confinamiento de nuevo, toque de queda, pero nos queda mucha música que escuchar y las bandas poco a poco irán presentando nuevos temas y bueno, los festivales volverán, no perdamos la ilusión. Lo dicho, el lunes que viene estamos otra vez de 6 a 8, como siempre, en W Radio con Golpe de Voz. Y bueno, intentamos hacerlo más ameno este programa, que como sabéis ahora la cultura está bastante fastidiada, entonces tenemos que apoyarnos al 100% todos. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Tantas en una noche y siempre quiero más. Para expandir mi mente y espabilar el cuerpo. Y aunque hoy no duerma, no podría irme mejor. Pero mi cerebro es una esponja, mi cabeza una noria. Y encima va y tenía que salir el sol. Mis más bajos instintos se fueron con la euforia. Para dar paso a una fatal desolación. Para dar paso a una fatal desolación. Maldito amor de mierda, caótico aunque a veces aleja los recuerdos de no sé qué otro amor. Que tanto muerde cuando apesta frustración. Da 100.000 vueltas pa' pegarte y ya no quiero. Sus leyes, payasos de las cortes, ni con mi propio cuerpo puedo decidir, ni con mi propio cuerpo puedo decidir. Mi cerebro es una esponja, mi cabeza una noria, y encima va y tenía que salir el sol. Mis más bajos instintos se fueron con la euforia, para dar paso a una fatal desolación. Para dar paso a una fatal desolación. lleno de amor, oro, tocamientos y dolor, un ser iluminado que imitará. Dijo que no existe delito ante su ley.